¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.